Cuando llegaste aquí con tu bolsa y tu ilusión de comerte la ciudad, tu destino estaba escrito en una sucia pared. Y ahora tumbado en la lona no duelen los golpes. Y ahora tumbado en la lona aguantar los golpes. Corazón, los golpes solo duelen en el corazón. Con la punta de los dedos, sonrisas de terciopelo y ese olor a dinero. Tu destino estaba escrito en una sucia pared. Y ahora tumbado en la lona te comes tu orgullo. Y ahora tumbado en la lona aceptas el yugo.